Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. We'll be right back. We'll be right back. Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque, Palenque. Sonoro.